Bien, pues si os parece, arrancamos lo que es el primer encuentro de este subgrupo, que como sabéis tiene como título Aproximación al Yoga y a la Meditación. Si os parece, hacemos una pequeña introducción y antes de arrancar, ya que la práctica de silencio va a estar también en este grupo, una vez que hagamos el arranque haremos 2 o 3 minutos de silencio para armonizarnos entre todos. Como introducción, simplemente comentaros que vamos a estudiar el libro que yo debo tener por aquí. Estaba por aquí hace un momento, tú lo has cogido. Vamos a estudiar este libro, Aproximación al Yoga, de Odalín. Esta mujer es una teósofa francesa que murió recientemente. Y me he traído estos libros para que hagáis una idea de que la Odalín lo que hace es una aproximación a este libro. El título es La ciencia del yoga, que es de Taimi. Y este libro tan gordote es el estudio de este libro, que son los Yoga Sutras de Patanjali. Lo prefiero poner así porque esto va a aparecer varias veces, vamos, seguro que va a aparecer con frecuencia en nuestro estudio, la referencia a este libro, y va a aparecer la referencia a este. Este libro, como veréis, es muy, ¿cómo se llama? Delgadito. Son 196 aforismos y esto es lo que se considera como la madre del yoga. Es un texto que en su versión escrita se calcula que es del siglo III o IV antes de Cristo, luego estamos hablando de un libro de unos 2.400 años aproximadamente, y es un tratado sobre el yoga excepcional que las distintas escuelas, corrientes, orientaciones, que hay muchas en el ámbito del yoga, todas las tienen como telón de fondo. Este libro tiene el único problema de que, como es de aforismos, algunas cosas son muy escuetas y para personas que no estemos versadas en el asunto, no estemos versadas fundamentalmente en las tradiciones espirituales y concienciales orientales, se hace difícil. Hubo un señor llamado Taimi, al que también estudiamos en el subgrupo segundo con el hombre, Dios y el universo, y en el subgrupo tercero, con el conocimiento de sí mismo, que él hizo una labor de divulgación, aprovechando su condición, por un lado, de una persona de profunda espiritualidad. Si veis su foto en internet, aunque él nunca presumió, se percibe que fue lo que en términos hindúes se llama un yogui, pero además él fue catedrático de física y de química en una universidad de la India, con lo que tiene un conocimiento bastante amplio, que le permite realizar un libro que es este, que analiza aforismo por aforismo y lo desarrolla, para explicarlo más. No es un libro difícil, pero tampoco es un libro sencillo. Eso fue lo que hizo que Odalín hiciera este librito, que lo que intenta de algún modo es compendiar lo más fundamental de la ciencia del yoga de Taimi y, por tanto, de los Yoga Sutras de Patanjali. A partir de ahí, vosotros mismos. Es decir, si el libro lo ceñís, nosotros aquí lo vamos a ceñir a este, por supuesto, a las reuniones de su grupo. Pero si alguno de vosotros o de vosotras quiere ampliar, pues ya lo sabe, que en la ciencia del yoga de Taimi o en los Yoga Sutras, pues lo tiene a su disposición. Posiblemente lo que hagamos es que con el subgrupo de este año que estudiemos este, pues para el curso siguiente, aunque ya es mucho hablar, ¿no? Ya demasiado irnos al futuro, pero en fin, a lo mejor para el curso siguiente hacemos un grupo de estudio que estudie este, sabiendo que el estudio de este libro a su vez posiblemente no sea un curso, sino que sea 2 o 3 cursos. Es lo que nos está pasando con el libro de Taimi, El hombre, Dios y el universo, que bueno, todos los que hemos empezado ahora pues sabemos que es un libro que posiblemente requiera varios cursos a la hora de analizarlo en su profundidad. Pero bueno, en cualquier caso, esto lo he hecho no para agobiaros, sino simplemente para que tengáis, como se van a aparecer, tengáis los marcos de referencia. Esta es la base de las bases, este es el intermedio, por decirlo de alguna forma, y este es el que nosotros vamos a estudiar. Este libro, que es el que vamos a estudiar, lo tenéis a vuestra disposición en versión editada, es muy baratito, creo que vale 9 euros, y también, por supuesto, el quien lo quiera en versión PDF, lo tenemos a vuestra disposición. Debido a un trabajo que ha hecho aquí nuestro amigo Pedro Castañeda, que hay que agradecer, porque este libro no estaba en internet. Es decir, está en internet la referencia para comprarlo, pero me refiero al texto. No es como otros libros de teosofía, que sí está en internet. porque ya ha habido gente que se ha encargado de colgarlo, etcétera, etcétera. Este no era el caso. Y Pedro pues se ha tomado el trabajón de transcribirlo en formato Word, lo hemos pasado a formato PDF y está también a vuestra disposición. Si alguien quiere hacerse con el libro PDF y no lo tiene todavía, que nos lo diga cualquiera de nosotros y encantado lo remitimos. Una cosa sobre la traducción, porque los que habéis a lo mejor estudiado o leído ya los Yoga Sutras de Patanjali, que son 196, decir que las traducciones varían bastante de una a otra, porque el sánscrito estaba escrito en el sánscrito clásico muy antiguo y las traducciones son muy distintas. Nosotros la que estamos trabajando es la que hizo Taimi, que para nosotros en la Sociedad Teosófica es un referente, fue un gran científico. Vivió desde principios del siglo XX hasta los años 70, 75 más o menos. Y su conocimiento del sánscrito, aparte de su cultura general, era muy avanzada. Y no, para nosotros es un referente y desde luego la traducción que preferimos es la suya. Lo digo por si estáis leyendo los Yoga Sutras en otros libros, veréis que hay algunas diferencias en muchos aforismos importantes. Como dinámica de trabajo que seguimos en este grupo y en todos los demás subgrupos es la siguiente. Tenemos el libro en edición y en formato electrónico. Cuando se inicia la reunión se reparte un resumen. El resumen intenta ser absolutamente fidedigno al texto, pero la verdad es que no quiero faltarle respeto a los autores, pero es como si se podara un poquito el árbol para que convertirlo en un producto que podamos abordar en cada encuentro, sin quitar nada sustancial. Y, por supuesto, también desde la idea de que aquí no hay prisas. Es decir, que, bueno, si un día no estudiamos un capítulo, pues no pasa absolutamente nada. Lo que falte pasa al siguiente día. No vamos a estar tampoco ahora estresados para ir al ritmo de un capítulo por libro. Tenemos, por tanto, también el resumen, además del texto completo. Hay una persona que siempre hay un voluntario o voluntaria, en este caso es Mariana, que va a hacer la grabación en audio. Esa grabación en audio se os remitirá. Aquí tenemos un problema que a su vez lo hemos convertido en una ventaja. El problema es que cuando grabamos en móvil el audio, después tenemos dificultades para enviarlo porque pesa mucho. Claro, son 2 horas de grabación y pesa mucho. Esto, gracias al sistema de WhatsApp, no tiene ningún problema. Es decir, a través del WhatsApp se mandan los audios con facilidad. A través de correo electrónico, la experiencia que tenemos es muy problemática, porque hay que hacerlo por WeTransfer, entonces hay personas que saben descargarlo, personas que no saben descargarlo, mucha gente que se dirige a nosotros, ¿cómo lo hago?, ¿cómo no lo hago? Mira, solucionado, vamos a hacerlo a través de WhatsApp. Así que la persona que esté interesada en recibir el audio, lo que tenéis que hacer es darnos un teléfono para, a través de WhatsApp, enviaros el audio. Y digo que esto, que era un problema, lo hemos convertido en una oportunidad porque lo que hemos hecho con nosotros su grupo y lo proponemos a este, para los que queráis, esto no es nada obligatorio para nadie, faltaría más, hay gente que no le gusta, de hecho, lo que vamos a configurar es un grupo de WhatsApp del grupo. Es decir, que aquellos que nos deis el teléfono, aparte de recibir el audio, pues se introducirá en un grupo de WhatsApp que es útil a la hora de que sea un instrumento de comunicación entre las personas que configuramos el subgrupo, que era que no nos vamos a ver físicamente una vez al mes y no viene mal el tener ahí un elemento de comunicación para cualquier cosa que alguna persona quiera compartir, cualquier duda que quiera plantear, cualquier pregunta que se vaya dando en el estudio o simplemente cualquier cosa. Hombre, pedimos que sea relativamente relacionado con lo que estamos estudiando, quiera compartir en el grupo, ¿no? Pero dejando un poquito de margen para que sea también un instrumento de compartir entre todos. Así que ahora lo que haremos durante la reunión es pasar un folio y un boli, y aquel de vosotros que quiera apuntarse al grupo de WhatsApp pone el nombre y pone el teléfono y el grupo estará constituido en los próximos días. Y eso conlleva una petición, y es que necesitamos un voluntario o voluntaria para que cree el grupo de WhatsApp. Eso es recoger los nombres y los teléfonos, meterlo en la agenda de contacto propio y a partir de ahí pues crear el grupo de WhatsApp. Así que si hay algún voluntario o voluntaria, pues se agradece. Pilar. ¿Eh? alguien que lo sepa hacer. Yo que no lo doy, sí, no lo sé. Yo lo puedo hacer, pero que tengo el teléfono ahora mismo roto. No, como si tenemos. Bueno, venga. ¿A Pilar? ¿Sí? Venga. Pues a Pilar la elegida, a Pilar. Por ahora decimos a... Eso es, Kiko lo debe tener preparado. Pasamos un papel. Y también os comento que en cuanto a instrumentos de trabajo, recordaros que hay una página web del grupo que, poniendo en cualquier buscador Teosofía Sevilla, Grupo de Estudios Teosóficos Sevilla, cualquier cosa así, os remite a la página web del grupo. En la página web vais a encontrar, aparte de artículos y algunas cosas, un elemento que es básico y es bibliografía. Toda la bibliografía a la que vamos a hacer referencia la tenéis ahí gratuitamente. Dentro de la web veréis que tiene un apartado que se llama así, bibliografía, entráis en él y ordenado por autores tenéis prácticamente la totalidad, son muchas decenas de libros, la totalidad de los textos que de una u otra forma van a salir en este subgrupo y la totalidad de los textos que están también siendo utilizados, están sirviendo como telón de fondo a todos los subgrupos. A todos los subgrupos, pues eso también lo tenéis ahí a vuestra disposición. Y creo que por mi parte nada más. No, la mayor parte de los que estamos aquí ya hemos oído hablar de Patanjali, ¿no? Pero si hay alguien que no ha oído nunca hablar de Patanjali y no tiene ni idea sobre la referencia histórica, hacemos una pequeña introducción. Bueno, que levante la mano el que no haya oído hablar de Patanjali. Vale. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, entonces voy a ser muy breve para daros una pequeña nota introductoria. Se dice que Patanjali, la figura de Patanjali es una especie de leyenda, ¿no? Es como el Buda. Se dice que fue un gran rishi, un mahatma, un alma grande, un ser muy evolucionado espiritualmente. Se cree que vivió entre el siglo III o el siglo I antes de Cristo, más o menos, pero no hay datos muy concretos, ¿no? La labor que se le atribuye, los Yoga Sutras de Patanjali, se le llama así, porque es lo que hace recopilar. Había preceptos sobre el yoga, hasta ese entonces se hablaba del yoga en los Puranas, se hablaba del yoga en los Vedas, en muchos textos sagrados de la tradición hindú, pero estaba como disperso, había notas dispersas y ya había escuelas de yoga bastante importantes. Pero es lo que hace es recopilar lo más importante o lo fundamental sobre el yoga y lo estructura en un tratado que se llama los Yoga Sutras de Patanjali. En principio la tradición de los textos Yoga Sutras era oral y empezó a ser escrita como más tarde. Se dice que estos Yoga Sutras se transmitían oralmente. Están escritos en sánscrito y la peculiaridad, lo característico de estos aforismos, sutras, Sutra significa aforismo, y aforismo en nuestro lenguaje, pero en sánscrito significa hilo. Un sutra es como un hilo. Un sutra, por ejemplo, los rosarios estos con los que se reza son como hilos, ¿no? Un hilo lleno de cadenas que van pasando. Entonces, se dice que los aforismos contienen, cada uno de ellos, una imagen mental condensada. ¿Qué está llorando? No sé qué le pasa. Sigue, por favor. Bueno, cada uno de estos sutras contiene como una imagen mental condensada, mucha información condensada. No es casual el ritmo de los... al leerlo tiene un ritmo, tiene una vibración en sánscrito y esto, además del contenido en sí, produce una especie de efecto vibratorio mantra. O sea, que el que recita los sutras, en aquel momento se recitaban oralmente, esto lleva produciendo un efecto mántrico, ¿no? En los niveles internos de la mente. Y más allá de esto está el tema de la información que contienen. Es como el arte de condensar en lo mínimo lo máximo. Esto es un sutra, un aforismo. Y en estos 196 aforismos están estructurados en cuatro libros. Y estos cuatro libros, la verdad es que es fascinante. Si estudiamos, aquí no lo vamos a, en este libro tan pequeño no vamos a estudiar, lo vamos a estudiar de una manera que resulta más didáctica, más fácil de asimilar. Pero en su versión original es impresionante el ver como un texto que tiene 2.500 años, contiene una teoría completa del ser, con unos conceptos tan abstractos que no son ni siquiera traducibles hoy día. Empiezan a ser... lo podemos trabajar hoy día con los conceptos de la ciencia, pero unos conceptos tan abstractos que contienen, como digo, la teoría del ser, una teoría del conocimiento, teoría de la percepción de la realidad, se plantea qué es la realidad, se plantea cuál es el sentido de la existencia. No, quiero decir, tiene una estructura muy científica, esto Yoga Sutra, y es como mínimo impresionante, porque ten en cuenta que son 2.500 años. Según la historia tradicional, hace 2.500 años el hombre prácticamente estaba saliendo del neolítico y usando cuatro herramientas. Pues el hecho de que esto exista para nosotros es una prueba fundamental de que hay una historia mucho más antigua y que el yoga contiene un conocimiento muy avanzado que hoy día estamos empezando a ver que es tan avanzado porque casa con conceptos muy avanzados de la psicología, de la ciencia, incluso de la física cuántica. Lo iremos viendo. Se me olvidaba, haciendo repaso, como son tantas cositas, perdonad, hay otro elemento más, aparte de las herramientas que he comentado. Hay una persona del grupo de estudio teosófico que se toma la trabajera, porque no tiene otro calificativo, de que los audios hace una transcripción resumen. Y eso también lo recibiréis. Es decir, que además de los audios también vais a recibir un resumen de la transcripción de los distintos audios. El objetivo es que esté lo más masticado posible y también teniendo en cuenta que a este grupo van a participar en él algunas personas que nunca vamos a conocer, porque son gente que se han apuntado al grupo. Nosotros inicialmente no lo tenemos abierto para gente que no venga aquí, pero hay gente que insiste mucho. Así que siempre en cada subgrupo, también en este, hay 5 o 6 personas, bien de otros puntos de España, bien de otros puntos de Europa, bien de puntos de América Latina, que el mismo material que recibimos aquí, reciben ellos. Y la verdad que fundamentalmente el tema del audio, el tema de la transcripción del audio, pues le viene muy bien para suplir esta no presencia. También nos viene bien a cualquiera de nosotros para un día que no podemos venir. Ya arrancando con el asunto y para ir a 2 minutos de silencio, en los Yoga Sutras de Patanjali y en la aproximación al yoga y a la meditación, por tanto, todos los Yoga Sutras son muy importantes. Hay 2 que son piedras angulares. El primero al que quiero hacer referencia es el Yoga Sutra segundo, que dice o da una definición de yoga. No sé si, seguro que muchos de los que estáis aquí hacéis yoga, incluso dedicáis al yoga, o cuando menos hemos oído todo hablar de yoga en algún momento de nuestra vida. No sé si he preguntado exactamente qué es el yoga, qué es, en qué consiste, y por tanto, a qué va dirigido, cuál es su objetivo. En los Yoga Sutras de Patanjali, esta cuestión se responde de una forma muy breve, muy directa. Nos dice que yoga consiste en la inhibición de las modificaciones de la mente. Ya está. La inhibición de las modificaciones de la mente. La palabra inhibición, bueno, pues sabéis lo que significa, ¿no? Es cesar, dejar. Y modificaciones de la mente, entenderla en sentido amplio. Es decir, es todo aquello que nos perturba, todo aquello que genera en nosotros turbulencias. Por tanto, estamos hablando en el término global modificaciones de la mente, estamos hablando de turbulencias no solamente mentales, sino también emocionales. Cada una tiene su origen, aunque se retroalimenta, y estamos hablando de ambas. Con lo que, siguiendo este Yoga Sutra segundo, el yoga, en lo que consiste, en lo que es el cese de cualquier tipo de turbulencia emocional y mental. A eso se dirige el yoga. También es importante ser consciente de que para eso el yoga tiene distintos brazos, por decirlo de alguna manera. Tiene como distintas ramas y todas ellas son importantes. Y cada rama va dirigida a equilibrar, a armonizar uno de los componentes del ser humano. Después, insisto, todas se retroalimentan entre sí, pero tienen un objetivo específico. Por ejemplo, cuando hablemos de Hatha Yoga, que es lo que en Occidente se practica más, es el yoga de las posiciones físicas. Y ese yoga tiene como objetivo armonizar, equilibrar la parte física y la parte etérica del ser humano. En la parte etérica, además, se introduce lo que tiene que ver con una acción concreta, fundamentalmente a través de la respiración y el contacto con la vitalidad del cuerpo etérico. E iremos viendo cómo cada yoga tiene una finalidad concreta para cada uno de los constituyentes del ser humano. Si hablamos del yoga de la devoción, pues tiene como objetivo el ámbito emocional. Si hablamos del yoga del conocimiento, pues tiene como objetivo el ámbito mental. Cada uno tiene un objetivo. Y el objetivo, en cualquier caso, no es un objetivo gratuito ni intelectual. Es ayudar a que nuestros elementos, nuestros componentes, se calmen, se tranquilicen. ¿Por qué esa importancia de tranquilizar todas las turbulencias, esas modificaciones mentales, emocionales y mentales del Escabla Patanjali? ¿Por qué esa importancia? Mirad, cuando también nos adentremos en el estudio, obviamente está siempre presente el hecho de que todos nosotros tenemos un componente físico, emocional, mental, para movernos por el plano humano, pero todos tenemos a su vez una realidad que trasciende esa parte física. A mí me gusta hablar de que somos un conductor, metafóricamente hablando, encarnado en un coche. El coche es el yo físico, mental y emocional, y el conductor es lo imperecedero, lo que cuando ese coche deje de funcionar, seguirá viviendo. En la tradición cristiana se le dice que es alma y espíritu. Ya iremos viendo en la constitución sextenaria lo que se dice al respecto. Pero hay en nosotros un componente que trasciende la muerte, que es imperecedero y que tiene, todo es divino, pero ahí la esencia divina está mucho más presente y es mucho más pura. Pues bien, ese componente imperecedero se liga a la consciencia. También es consciencia. Se le puede llamar de alguna forma, pero es consciencia. Y ese componente imperecedero, consciencia, aquí está relacionado con la materia, con el plano físico material en el que vivimos. Esto no solamente sucede en el plano humano, puede haber otros muchos planos de existencia donde esto sucede. Y lo que en los Yoga Sutras de Patanjali se nos enseña es que la consciencia, para interactuar con la materia, utiliza un instrumento, utiliza una herramienta, utiliza una interfaz. Esa interfaz es la mente. Si acudís a términos clásicos en yoga, a esa consciencia se le llama purucha, a la materia se le llama prakriti, y entender la materia en el sentido amplio, la materia densa, la materia menos densa, las distintas formas de energía, todo lo que de alguna forma no tiene una pureza sublime, tiene algún tipo de densidad, aunque sea sutil, se mete dentro del término prakriti. Y la consciencia se relaciona con prakriti y utiliza lo que en términos sánscritos es chitta, que aquí en el plano humano es mente, nuestra mente. Pues bien, cuando lo que somos se relaciona con lo que es el plano de vida en el que estamos, utilizando la mente puede haber un problema. Vamos, de hecho, hay un problema, por llamarlo de alguna forma. Y es que esa mente, que debe ser un instrumento a nuestro servicio y un instrumento útil para relacionarnos con la materia, esa mente, en el sentido mental y emocional, tiene distorsión. Lo podemos percibir perfectamente en nuestra vida. Y cuando hay distorsiones, a lo que somos le cuesta trabajo manifestarse, plasmarse y percibir el mundo material. El ejemplo que se pone o que se suele poner es el de una lámina de agua. Nos metemos en el agua del mar, cuando el agua la tenemos por el pecho, miramos hacia abajo para vernos los pies y puede ser que nos veamos los pies o que no. Si no nos lo vemos, una de las razones puede estar en que hay viento, por ejemplo, el agua se está moviendo, hay oleaje, el agua se está moviendo. ¿Y qué es lo que vemos? El agua moviéndose. No vemos el fondo. En cambio, cuando la lámina de agua está tranquila, podemos ver el fondo. Podemos vernos los pies, podemos ver el fondo. Cuando en nuestra vida hay turbulencias emocionales y mentales, lo que percibimos es ese mundo de turbulencia y las interpretaciones que ese mundo genera. Y tenemos dificultad para ver la realidad. Entonces podemos percibir o podemos creer, mejor dicho, que la realidad es una cosa, cuando realmente no estamos viendo lo real. Nos estamos quedando en nuestro ámbito, en nuestra percepción de esas propias turbulencias que estamos originando, nosotros mismos con nosotros mismos. De ahí que yoga, su objetivo, que es un objetivo de desarrollo en consciencia y espiritual, tenga como elemento clave esa inhibición de las modificaciones de la mente, y los distintos yogas se ponen al servicio de conseguir este objetivo. Este es un elemento clave. Y otro elemento clave en los Yoga Sutras tiene que ver con la meditación. Ya que hablamos de aproximación al yoga y a la meditación, el otro tiene que ver con la meditación. Por supuesto que vamos a estudiar, vamos a compartir, vamos a practicar meditación. Eso sí, teniendo en cuenta, en primer lugar, que la meditación puede ser todo en la vida, es decir, que la meditación no solamente es cuando nos ponemos en silencio en un rincón de nuestra casa a llevar a cabo una actividad que llamamos meditativa, sino que la meditación debiera estar presente en nuestra vida cotidiana. Igualmente que para avanzar en la meditación, como muy bien enseñan los Yoga Sutras y muy bien recoge en los capítulos que vienen más adelante Audalín, para avanzar en la meditación hace falta una práctica sostenida a través de un proceso. Entonces veremos que para avanzar en lo que denominamos meditación, la atención, pues se habla mucho de la atención plena, la práctica del aquí y ahora, la atención es fundamental, porque si no somos capaces de mantener 5 minutos una conversación con alguien sin que la cabeza se nos vaya, ¿cómo vamos a avanzar en el ámbito meditativo? Hablaremos también de la importancia de la concentración. Iremos viendo la concentración, es que en tu espacio mental haya una cosa, ya está, y toda tu mente esté ahí enfocada en esa cosa, sea lo que sea esa cosa. Y veremos cómo esa atención, esa concentración, en la medida en que vamos avanzando, nos va a ir facilitando un avance en un proceso que en algún momento, tampoco hay que tener prisa, no tiene por qué ser en esta vida, entre comillas, nos posibilitará vivir ese estado meditativo que a lo mejor nuestro corazón ansía y las prisas son malas consejeras, que es el estado que nuestros místicos, los místicos cristianos, llamaron alta contemplación, que es como lo llama San Juan de la Cruz, éxtasis, que es como la llamó Teresa de Jesús, es ese estado donde nos narra San Juan de la Cruz, que entréme donde no supe y quedéme no sabiendo, toda ciencia trascendiendo, y que en el ámbito oriental se conoce como Samadhi. Samadhi es ni más ni menos que un estado meditativo donde desaparece la autopresencia, se diluye la autopresencia de la mente. Esa es la definición que se da en los Yoga Sutra de Patanjali en este libro. Es un estado en el que desaparece la autopresencia de la mente. Esa mente que todos sabemos que nos ponemos en silencio, que queremos que no aparezca y que aparece con un pensamiento, con otro pensamiento. Bueno, pues el estado de Samadhi es la desaparición de la autopresencia de la mente. ¿Y la desaparición de la autopresencia de la mente qué es lo que permite? Bueno, pues imaginaros que esa desaparición de la autopresencia de la mente es que la mente, siendo la interfaz entre la conciencia y la materia, entre Purusha y Prakriti, ahí la mente es como si se quedara totalmente callada. No como, sino que se queda totalmente callada. Cuando la mente se queda totalmente callada, la conciencia que somos prevalece y brilla. Y a través de Samadhi se nos enseña que esa conciencia, a partir de quedar liberada de ese enganche tan tremendo con la mente, que por otra parte es necesaria en el día a día para nuestra vida cotidiana, al quedar liberada de ese enganche con la mente, esa conciencia brilla. Y podemos mover la conciencia, que es lo que hace un yogui, por los distintos planos a voluntad. Lo podemos mover por el plano físico, lo podemos mover por el plano astral, aunque no se nos aconseja muchas indagaciones en ese plano porque es complejillo. Podemos movernos por el plano mental. Entonces en los Yoga Sutras se habla de Samadhi con semilla, de Samadhi sin semilla, de distintos estadios dentro del Samadhi. En cualquier caso, cuando aquí hablemos de meditación, insisto, es muy importante que seamos conscientes que la meditación no solo es la práctica del silencio y de introspección, que lo es, pero es también más cosas. Y que la meditación, desde el punto de vista de nuestro desarrollo en conciencia, deberíamos intentar que estuviera en el día a día, en el día a día. Sabéis que en el ámbito oriental se habla de la meditación cuando se está, yo qué sé, cuando se está preparando un plato de cocina, cuando se va paseando por la calle, ante cualquier cosa, el estudio de un texto o de los textos que nosotros tenemos puede hacerse y debe hacerse en estado meditativo, etcétera, etcétera. Y no obstante, haremos aquí también prácticas de meditación en silencio. A ese respecto contamos con Jesús, que tiene una trayectoria muy larga en lo que estas prácticas de silencio conlleva, Y Jesús se ha ofrecido voluntario para, ya como tú veas, Jesús, si al principio, bien al final, hacemos algún tipo de práctica de este tipo. Y incluso hemos hablado de la posibilidad de que aquellos que queráis se pueda realizar una actividad también mensual, complementaria a esta, que sea específicamente esa práctica de silencio y esa práctica meditativa que coordinaría Jesús. Los miércoles los tenemos todos pillados, pero hay posibilidad de hacerlo un lunes al mes, y que sea una posibilidad de llevar eso a la práctica con Jesús como responsable. ¿Tú quieres comentar algo, Jesús? Bueno, hay distintos tipos de meditaciones a los que yo he tenido la oportunidad de trabajar, pero básicamente las que a mí me gustaría proponer son varias. Algunas son aparentemente muy sencillas, como puede ser, por ejemplo, una meditación que se llama de la buena voluntad, pero todas en última instancia lo que pretenden es establecer en nosotros la conciencia de unidad, no solamente en nosotros, porque básicamente el yoga, la meditación, tiene que ver con un conocimiento de sí mismo, con una integración de uno mismo, con la sintonía con la propia alma y con el propio espíritu, pero el trabajo práctico estaría de alguna manera enfocado a tomar conciencia de la unidad que somos como grupo, porque la capacidad de invocar energías y de evocar energías de buena voluntad, de amor, en fin, de lo que fuere, cuando se realiza en grupo obviamente es mucho más potente. Se trataría de hacer, de intentar una regularidad en esas meditaciones, en las personas que participen, porque de alguna manera lo que se estaría haciendo es fortaleciendo un vínculo interno y en el que de alguna manera nosotros nos estamos perdiendo, es decir, la personalidad deja de tener importancia y lo que adquiere relevancia es el grupo. El grupo tiene una actividad, un propósito, ese propósito tiene que ver con la voluntad, tiene que haber un afecto, es decir, un amor, un querer de la voluntad, pero relacionado con la práctica, porque se conoce, tiene un sentido y en ese sentido tiene lugar lo que es el amor, entendido como conciencia íntima de la unidad que somos todos. De manera que, además de eso, pues la práctica al final nos otorga una lucidez. Somos energía, somos amor, pero somos también inteligencia. Y esa luz, se va a hacer presente. Estas prácticas en grupo lo que permiten también es tomar conciencia del instante, de todos los momentos, las situaciones, las vivencias, de forma que lo que tú decías antes, Emilio, que es muy importante, es que nuestra vida sea una continua meditación, es una atención consciente en el que la presencia de nuestra naturaleza más profunda pues se haga aparente, es decir, que nuestro trabajo es, por ejemplo, diría yo que la mejor oportunidad de tener conciencia de nosotros y de nuestra vinculación y de nuestra relación con el prójimo, con el que está cerca, con aquellas personas a las que nos relacionamos. Es decir, no hay nada que dentro de esa unidad a la que se pretende, que es el a través del yoga, de la meditación, conocer nuestra verdadera identidad una, y todo, al final, pues lo que invita es a una atención cada vez mayor a través de, de procesos constantes, repetidos, que de alguna manera luego se van haciendo cada vez más naturales. La disciplina podrá ser o no importante, pero en última instancia se llama al reconocimiento de la sinceridad como algo que es sustancial en todo esto. Es decir, si no hay una verdadera sinceridad, si no hay una verdadera demanda interior, pues bueno, vamos a ir y venir a prácticas distintas, pero no vamos a permanecer. Entonces, bueno, es todo un proceso que no tiene por qué ser Es decir, vamos a aproximarnos a ello con mucha tranquilidad, con mucho respeto, con mucha, aprendiendo. Entonces, hay distintas meditaciones y, bueno, pues no sé, en el momento que quienes quieran participar ya de manera regular, pues se podrá. A mí me gustaría explicar algunas de ellas y en función de, pues, no sé, lo que el propio grupo decida o. Pues acercarnos a uno u otro tipo de meditación. Pero con la idea de que va a ser un ejercicio grupal. Estupendo, Jesús, pues muchas gracias. Lo que os pido es que los que estéis interesados directamente se lo compartáis a Jesús. Y ya a partir de ahí, pues ya Jesús con vuestros nombres, ya hablamos con Kiko. Será un lunes, seguro que será un lunes. Y ya buscamos el lunes que pueda venir mejor, en función, por supuesto, de la agenda de Jesús, que es el que va a realizar la coordinación al respecto. Y como él ha dicho, bueno, se ha expresado claramente, es decir, la propia dinámica de ese grupo, se pondrán sobre la mesa distintas posibilidades de práctica meditativa y será el propio grupo el que dirá, mira, pues percibimos más que vayamos por aquí o que vayamos por aquí, que pongamos ahora el énfasis en esto, que esto lo dejemos para después, etcétera, etcétera. ¿Vale? Sí, un apunte sobre la meditación. Lo que Jesús va a practicar son técnicas que él conoce de meditación, porque, lo digo para aclararnos, lo iremos viendo específicamente y con mucho detalle en el estudio de los Yoga Sutras de Patanjali. No es que haya distintos tipos de meditación, la meditación es una. Hay distintas técnicas que permiten a la mente ir silenciándose, inhibiendo las modificaciones. Es importante que lo entendamos, porque a veces se confunde la terminología, es importante. Es fundamental comprender lo que estamos haciendo. Es como estudiar la teoría química antes de meterte en un laboratorio. Entonces, dicho esto, lo que estamos haciendo aquí, el proceso de grupal de estudiar, es meditación. Es una técnica distinta, pero es meditación. Es una técnica que va enfocada al conocimiento, al despertar el ñaña yoga, que es un tipo de yoga, que también lo veremos aquí, el yoga de la comprensión. No es un tipo de conocimiento que consiste en acumular datos de una manera como informática, ¿no? Acumular datos que vas clasificando, que también, porque el tener datos y clasificarlos y hacer un ejercicio de sinergia entre la mente concreta y la mente abstracta es un ejercicio muy válido, porque nos permite avanzar en el sendero de la espiritualidad de la mano de la comprensión, de la mano de la ciencia. Hay que entender que es muy distinto el camino de despertar facultades espirituales o practicar la devoción sin entender que normalmente en las religiones se ha querido manipular a la gente a través de este camino de avanzar por las emociones sin entender, por la devoción, por el creerlo sin más, el creernos lo que nos dicen otros, lo que está escrito en unos libros, lo que los demás dicen, el salto de fe. Entonces el camino que aquí se está, que intentamos, que la teosofía ofrece, es ir abriendo ese camino espiritual de la mano de la comprensión. Es decir, que cuando de una manera práctica nos encontramos en nuestra vida diaria con mucha gente que no tiene, que considera esto de la espiritualidad como una especie de locura, ¿no? Y además lo mete todo en el mismo saco, religiones, gente religiosa, gente fanática, sectas, todo está en el mismo, o flower powers o cosas de hippies, ¿no? Todo lo meten en el mismo saco. Y ellos ofrecen, el argumento es la racionalidad y la ciencia. Sin embargo, si nosotros somos capaces de ofrecer una argumentación sólida, científica, de lo que entendemos por espiritualidad y cuáles son nuestros fundamentos, yo creo que es muy distinto hacia nosotros mismos, porque también nos ofrece una manera de confiar en, más allá de la creencia o del salto de fe o de la experiencia directa. Podemos transmitir y comunicar lo que estamos vivenciando de una manera fundamentada. Y esto sí que es algo distinto, porque es un punto de apoyo muy importante en nuestra vida diaria, porque normalmente estamos rodeados de gente que esto de la espiritualidad lo considera una especie de locura, y el tener fundamentos, tener argumentos que van de la mano de la ciencia, abre un camino distinto. Y esto no solo para el exterior en nuestras relaciones con los demás, sino para nosotros mismos, en esa especie de dualidad, diálogo que podemos tener entre nuestro yo científico, nuestra mente concreta y nuestra espiritualidad, que a veces puede llegar a ser una guerra. Cuando la espiritualidad la trabajamos desde los fundamentos, desde la ciencia, desde la racionalidad, esta dualidad o este enfrentamiento deja de tener lugar. Entonces podemos confluir y avanzar de una manera como más seguros, con más confianza, no desde la creencia, sino desde la comprensión. Entonces, dicho esto, lo que quería decir es que esto que estamos haciendo aquí, este trabajo de grupo, es meditación, porque estamos concentrados. Estamos concentrados desde la mente abstracta. Y es un trabajo muy potente porque lo podemos hacer en casa, estudiando, leyendo, pero aquí es como que se potencian. Algo ocurre en los niveles más profundos de nuestra mente que cuando se trabaja en grupo, la comprensión se acelera. Va un poquito más deprisa de lo que haría si lo hiciésemos por nuestra cuenta, que también se puede hacer perfectamente. Paco. Simplemente le voy a decir que necesariamente tiene que ser lunes, no puede ser un martes. Bueno, yo la verdad es que no tengo preferencia de fecha de estudiar. Eso que es tan simple como que con Jesús, con Kiko, va a tener más problemas de Kiko que... A mí, mi preferencia, que seguro que no es la de nadie, sería los viernes por la tarde. Y voy a decir por qué. Porque parece que los viernes por la tarde hemos dejado las actividades cotidianas y tenemos otra cierta disposición. Me dicen así, es que los viernes es complicado porque la gente se va, claro, ¿no? Por eso probablemente la gente no suele acudir a los viernes cuando yo convoco nada. Pero bueno, a lo mejor un viernes al mes, ¿no? Es que el comienzo de la semana. El lunes. Sábado seguro que no le gustará nada. Que la fecha del lunes la hemos comentado porque es cuando Kiko tiene disponibilidad del sábado. El resto de la semana lo suele tener pillado. Los lunes, sin embargo, es una, no sé por qué, es un día donde no se hacen actividades, curiosamente. El día bueno es domingo. El domingo. Muy bien. Lo dicho, por tanto, por favor, los que estéis interesados, le dais el nombre a Jesús y ya lo ponemos en marcha. Nuestra intención es ponerlo en marcha cuanto antes, es decir, que si lo podemos poner ya en marcha en el mes de noviembre, pues estupendo, ¿vale? Muy bien, como dinámica de trabajo, una persona voluntario o voluntaria, nos podemos ir turnando, va leyendo el texto y vamos parando conforme alguien quiera aportar o preguntar algo, ¿vale? ¿Alguien que se ofrezca para empezar la lectura? Venga, bien que lea. Venga, escucharé. ¿Todos tenéis el papelito? ¿Ha habido alguien que no se le ha dado? A ti te falta, ¿verdad? ¿Alguien le falta? Venga, Cari, por cuando quieras. El yoga y la vida una. La vida es una, por más que la unicidad se manifieste en la diversidad, nunca en el uniformismo. Toda expresión de la vida una no está separada de las otras expresiones de esta única vida. Dios, el ser humano y el universo son uno. Es imprescindible recordarlo antes de comprender lo que es el yoga. Todos los sufrimientos humanos tienen su origen en la ignorancia de este gran principio. Nos creemos separados o tememos estarlo. Soledad, miedo a la muerte, celos, agresividad. La totalidad de las grandes angustias que las personas intentan evitar por todos los medios son consecuencia de la ignorancia del principio de unidad. Se suele afirmar que el yoga tiene como objetivo alcanzar la unión de lo humano con lo divino. Esta definición es, a la par, exacta e inexacta. Exacta desde el punto de vista de las apariencias. Inexacta, estrictamente hablando, pues nada existe que pueda separarse de lo divino, ya que todo lo es. Por tanto, no hay que considerar el yoga cual medio de unión de las diferentes expresiones de la vida a través del ser humano, sino como el modo de tomar conciencia de la unidad subyacente a la diversidad. La mente concreta es la herramienta que permite percibir la diversidad de la manifestación, pero inconscientemente convierte la diversidad en separatividad. Y la gente, haciendo suya las percepciones de la mente, asumen como cierta esa separatividad. Este es el quid de la cuestión. La diversidad existe, no es una ilusión, y muestra la grandiosidad de la creación. La ilusión empieza cuando la diversidad se percibe como separatividad, al perder la conciencia de la esencia una que subyace en la diversidad y anima, impulsa e integra la misma. Y el conocimiento intelectual de la unidad subyacente de poco vale para cambiar nuestra percepción del mundo y de nosotros mismos. Ni siquiera sirve para atenuar nuestro sufrimiento. Debemos constatar la unidad que somos, vivir la divinidad que constituye nuestra auténtica naturaleza y ponerla en acción hasta que se diluya cualquier noción de separatividad. El yoga es la transformación de un saber cerebral en el conocimiento directo que lo transformará todo, permitiendo entrar en contacto con la unidad. Perdonad un segundo que interrumpa, Cari. Taimi, otro de sus libros, En el hombre, Dios y el universo, que estamos estudiando en el subgrupo 2, estamos centrados en este año en lo que es lo inmanifestado y su manifestación. Lo inmanifestado, podríamos decir que es el núcleo duro de la divinidad, aunque todo es divino, y de ese núcleo duro de la divinidad surge la manifestación. La manifestación, en lo inmanifestado está la unidad patente e implícita, en lo manifestado está la diversidad. Entonces, aquí ha aparecido el término, o ha aparecido la interconexión y la diferenciación entre unicidad y diversidad. Para entender que esa unicidad y esa diversidad es maravilloso, pero que lo uno va con lo otro y que no conlleva separatividad, que ahí donde radica el problema, que nuestra percepción común de nuestra mente concreta acerca de la diversidad la formula en términos de separatividad y no en términos de unicidad. Taimi nos invita a reflexionar con un ejemplo. Este hombre, como era catedrático de física y de química, pues utiliza muchos ejemplos de laboratorio, por así decir, y el ejemplo que nos invita a reflexionar para percibir cómo la diversidad es unidad y no es separatividad, es un rayo de luz blanca, un foco que lance un rayo de luz blanca. Vamos a suponer que esto fuera luz blanca, es un poco amarillenta, pero en fin, vamos a suponer que fuera luz blanca, y en un laboratorio lanzamos ese foco. Vamos a suponer que el foco estuviera aquí, encima de mi cabeza, y saliera el rayo de luz blanca para allá. Vamos a suponer que donde estáis vosotros dos, aquí en medio de la sala, aquí hubiera una pared, ¿vale? Y aquí en medio hubiera en la pared un prisma, un cristal que estuviera inserto en la pared. Y el rayo de luz blanca fuera directamente hacia ese prisma. De modo y manera que el rayo de luz blanca en esta pared, estamos en esta habitación los que estamos aquí, y de la pared para allá estáis los que estáis ahí. Ahí se proyecta la luz blanca y el prisma, la luz, claro, sigue para allá, claro, porque la luz atraviesa el prisma, lógicamente. El prisma no detiene la luz blanca. La luz sigue. Pero más allá, al pasar por el prisma, ¿qué le pasa a la luz? Que se abre un espectro. Vemos colores. Los colores del arco iris. Allí está. De tal modo que los que estamos aquí, estamos viendo la luz blanca. Los que estáis allí, estáis viendo colores. La luz blanca es una. Aquí podemos decir, todo es uno y es luz blanca. Y no entenderíamos nunca que nos hablarais, vamos a suponer que nos estáis dando voces de allí porque no nos vemos, no estuvierais hablando de que no, de que vuestro mundo es un mundo de colores. ¿De colores eso qué es? Y no intentáis explicar, pues sí, el verde, el rojo, el amarillo. Y nosotros aquí, que nada más que estamos viendo la luz blanca, nos resulta dificilísimo entender lo que estáis diciendo. A vosotros, por vuestra parte, es verdad que estáis viendo un mundo de colores, pero cuando nosotros decimos que todo es uno, decís, no, todo no es uno. El verde va por un lado, lo rojo es distinto del amarillo, el amarillo es distinto del azul. Bien, Taimi nos invita, estoy siendo muy breve, por supuesto, dice, bueno, pues en un momento determinado, elévate. Y es como si miraras ya esas dos habitaciones, que en realidad son una, mírala desde arriba. Entonces comprendería lo que está ocurriendo. Y comprendería que detrás de la diversidad está la unicidad. Y que la unicidad se expresa a través de la diversidad. Y no hay separatividad. Ese amarillo, ese rojo, ese verde, están plenamente integrados en la luz blanca. La luz blanca está subyacente en todos los colores que estáis viendo, los de aquella habitación. Y los que estamos en esta habitación, aunque no veamos los colores, deberíamos comprender que gracias al prisma pues se abre un espectro que hace que aparezca esa diversidad. Diríamos que en la manifestación está esa diversidad plasmada. Nosotros estamos desarrollando nuestra encarnación en el contexto de esa diversidad y se nos hace difícil el darnos cuenta que todo tiene ese telón de fondo de unicidad. Para esto proporciona medios y técnicas. Y es, a la vez, camino y meta, que son una única y la misma cosa. Si la unidad fuera algo que construir, podríamos admitir que la meta queda lejos. Pero dado que la unidad está presente aquí y ahora, la meta está presente aquí y ahora. Percibir la meta como el final de algo es una perspectiva que tiene que ver con el mundo de las apariencias. Así pues, el yoga no tiene por objeto el hacernos salir de nuestra personalidad, escapar del mundo de la diversidad, sino enseñarnos a percibir la unidad en medio de algo tan sublime como es la diversidad de la creación. ¿Queréis compartir algo? Pues nada, seguimos. Seguimos. El objetivo del yoga: transformar nuestra naturaleza progresivamente y de manera completa. En las primeras etapas del yoga, nuestro cuerpo estará completamente tranquilo durante el tiempo que dure una postura. Nuestras emociones y nuestra mente solo estarán calmadas en el transcurso de una meditación y tendremos la impresión de que esta percepción de lo divino en nosotros la podremos alcanzar retirándonos del mundo exterior. Pero el objetivo del yoga no es el de realizar esta unión durante determinadas horas del día y a continuación volver a caer en la ilusión, sino transformar nuestra conciencia progresivamente, pero de manera completa, para que la percepción de la unidad de lo divino sea constante. Alcanzar ciertos éxtasis durante la meditación o por medio de otras técnicas y luego volver a estar inquietos, llenos de angustia, no es más que una etapa del yoga, y quedarnos ahí parados resultaría peligroso. Lo que cuenta no es el éxtasis, sino la transformación que comportará a lo largo de toda la vida, cada día y a cada instante. El verdadero yogui no busca el éxtasis por el éxtasis. A través de este aprende a descubrir lo divino en todas partes. Se produce una pérdida de conciencia del cuerpo y de toda la personalidad y una fusión con lo divino en su aspecto trascendente. Pero hay otro samadhi superior al anterior, el sahaja samadhi, durante el cual la unión con lo divino es total y constante, incluso a través de la conciencia de los cuerpos físico, astral, es el emocional y mental. Se produce entonces una identificación con lo divino en su aspecto inmanente. Hablemos ahora del yoga como técnica, lo que conlleva examinar los diferentes yogas. Muy bien. ¿Continuamos? Sí. A mí se me escapa a nivel intelectual cuando dice que la totalidad de las grandes angustias que las personas intentan evitar por todos los medios son consecuencias de la ignorancia del principio de unidad. O sea, el sufrimiento, la soledad, etcétera, si tú te sabes uno con todo tu entorno, con todo tu universo, desaparecen esos miedos. Tener en cuenta que, claro, la expresión tal como aparece en el texto es realmente provocadora, ¿no? te dice todos los males, entre comillas, que puedes percibir y que puedes tener en tu vida y ver en la vida de los demás, desaparecerían si desapareciera la ignorancia acerca de la unicidad, si tomaras conciencia acerca de la unicidad. Tomar conciencia acerca de la unicidad, hablábamos con el ejemplo del prisma, hacíamos referencia, es un buen ejemplo para poder darnos cuenta cómo detrás de la diversidad está la unicidad. Ha habido otro término que ha aparecido aquí en el texto, que es apariencia. Diríamos que la luz blanca, en la parte de allí, está presente, pero está revestida de unos colores que son su apariencia. La ciencia actual, que está aportando muchísimo al conocimiento, al reconocimiento más profundo de temas espirituales que vienen de muy antiguo, la ciencia actual nos dice: una cosa es la apariencia y otra cosa es la esencia. Me gusta siempre hacer referencia a Michio Kaku, que en la introducción de su libro Hiperespacio, recogiendo el saber que hay al respecto, dice algo más, dice algo precioso, dice: la ciencia ha comprendido por fin que una cosa es la apariencia y otra cosa es la esencia. Y hoy nos tendríamos que preguntar que si esto no fuera así, ¿para qué querríamos la ciencia? Fijaros qué salto conlleva esto con relación a la ciencia del siglo XVIII o con relación a la ciencia del siglo XIX. Una ciencia donde todo estaba basado en la materia, todo estaba basado en lo que se puede tocar y donde la apariencia era el eje de toda la reflexión. La ciencia actualmente, a partir de todos los avances que ha habido, desde finales del XIX, el siglo XX, todo el arranque del XXI, ya ve que detrás de la apariencia hay una esencia. Ya ve, por ejemplo, que la única característica cierta de la materia es su inmaterialidad. Y a partir de ahí eso abre un campo inmenso que, como dice Kaku, oye, pues le da a la ciencia un motivo, un fundamento espectacular. Porque, claro, no se trata solamente de estudiar la apariencia, que está muy bien, sino de analizar lo que está más allá de la apariencia, lo que está allá. Esa apariencia y esa esencia también está en nosotros, en el ser humano. No solamente está en el mundo que nos rodea, está en cada uno de nosotros, está en mí, está en ti, está en todos. La apariencia es nuestro componente o nuestros componentes físicos, emocionales y mentales. Pero más allá de eso tenemos una esencia. Los componentes físicos, emocionales y mentales, como son entre comillas apariencias, son perecederos. Y antes o después van a morir y a disolverse. El cuerpo físico muere y los componentes emocionales y mentales ligados al funcionamiento de la mente concreta están llamados a disolverse. Pero va a quedar lo otro, va a quedar la esencia, lo que denominaba hace un rato conductor, lo que en el ámbito del cristianismo se habla de alma y espíritu. Dice Pablo de Tarso en la primera carta a los Tesalonicenses: el ser humano es cuerpo, alma y espíritu. Decía Marco Aurelio en sus Meditaciones: el ser humano es cuerpo, psique, que es la definición latina y griega de alma, y neuma, espíritu. Esto mismo lo dijo Platón, esto mismo lo decía Pitágoras. Ese alma, ese espíritu, esa psique, esa neuma son los componentes de nuestra esencia, de nuestro verdadero ser. Pues bien, cuando esto se toma conciencia, cuando se vive plenamente en esta conciencia, sí se puede percibir que esos sufrimientos, esos sentimientos amargos, esas percepciones que nos generan turbulencias, de soledad, de ese amplio listado que podemos tener cada uno de nosotros delante, se van difuminando como si fuera un azucarillo en el agua cuando te das cuenta y cuando vives en consonancia con lo que realmente somos. ¿Qué sufrimiento puede haber? ¿Qué sufrimiento puede haber? Somos divinos, infinitos y eternos. Estamos aquí encarnados, sí, en un mundo que efectivamente es denso. Y ese mundo denso nos mete en un mundo de apariencia, de diversidad y de aparente que no real separatividad. Cuando tú te das cuenta de eso, te das cuenta de tu auténtica naturaleza, igualmente te das cuenta de que esa naturaleza es la que tiene el otro. Con lo que en la diversidad el otro es el otro. En la esencia el otro no existe. El otro eres tú, tú eres el otro. Pero no desde la perspectiva de la diversidad. Ahí también tenemos que tenerlo en cuenta. Es decir, ya me callo. Pero hay veces en los que, en todo ese contexto que aquí ahora hemos calificado de New Age, de conceptos espirituales, hombre, que son, todo está bien, porque todo está ayudando, ¿no? Pero con qué facilidad se dice eso de que cualquier cosa que ocurre en la vida me está ocurriendo a mí, yo soy todo, todo es yo. Vamos a ver, eso es así en la esencia, no es así en la apariencia. Es decir, que una persona, las turbulencias emocionales de una persona no son mías, porque eso no forma parte de la unidad. Eso son reflejos de una diversidad. Y esa diversidad basada en la separatividad y que hace que una persona tenga determinados comportamientos, eso es ilusión, eso es humo, ¿eh? Y eso evidentemente no tiene que ver conmigo. Conmigo tiene que ver lo sagrado, lo divino, lo eterno, lo infinito y todo lo que eso conlleva en el comportamiento de la gente. Cuando decimos con tanta facilidad namasté, namasté no se está refiriendo a que el comportamiento colérico, agresivo, violento del otro tenga algo que ver conmigo. Bueno, puede ser algo que tenga que ver conmigo desde el punto de vista de mi apariencia, es decir, de mi mundo emocional. A lo mejor esa emoción desbancada, esa emoción colérica del otro, me está ayudando a darme cuenta de que hay turbulencias también en mi mundo emocional. Pero aquí estamos hablando desde la diversidad con la diversidad, de la apariencia con la apariencia. Cuando hablamos de la unicidad estamos hablando de lo más sagrado, estamos hablando de lo más íntimo, estamos haciendo referencia a lo que está realmente dentro de nosotros porque es nuestra auténtica naturaleza. Y sí, las personas que han experienciado esto, que lo han llevado a cabo, nos aseguran que las percepciones de sufrimiento, de soledad, de cualquier sentimiento de angustia, de cualquiera de esas cosas que en nuestro mundo emocional y mental están tan presentes, se diluyen como un azucarillo en el agua cuando se vive en esa unicidad. Pero esta pregunta que planteas es muy interesante y muy avanzada, porque es uno de los temas que vamos a ver más adelante con profundidad. Tiene que ver con lo que los Yoga Sutras se llama teoría del sufrimiento, las causas del sufrimiento. Le llaman kleshas en sánscrito, es una palabra muy bonita. Y lo vamos a ver con detenimiento más adelante, porque da mucho juego. Y también veremos la analogía con el mito de la caverna de Platón. Puede que sean contemporáneos, más o menos. Quizá los Yoga Sutras sean más antiguos, aunque no está comprobado. Pero entraremos en detalle más adelante, ¿no? En el tema de las causas de sufrimiento y cómo las causas de sufrimiento se diluyen y qué es lo que hace que se diluya. Lo ha avanzado Emilio, pero es mucho más complejo, claro. ¿Seguimos? Pues venga. Los diferentes yogas. El ser humano es una expresión de la unidad y también en él se plasma la diversidad en la que ésta se manifiesta. A esta complejidad aparente se corresponde la complejidad de los distintos yogas. En el fondo hay un único yoga que aparece en formas distintas según los vehículos que la conciencia utiliza. Por esta razón, el examen de la constitución sexenaria del ser humano debe hacerse antes de cualquier estudio serio del yoga, pues al conocer sus distintos cuerpos comprenderemos mejor el papel que tiene cada uno de los yogas y verificaremos la interacción de las diferentes manifestaciones de la conciencia a través de cada cuerpo, constatando la imposibilidad de establecer compartimentos estancos y comprendiendo así mejor que cada yoga incluye a todos los demás y que únicamente el punto de partida es el que puede variar. Solo con base en todo lo anterior se puede hacer mención a los diferentes yogas. Perdonad, ¿hasta qué punto estáis más o menos familiarizados con la constitución sexenaria? ¿Os suena, no os suena? A nosotros sí. Sí, a vosotros sí, vais por adelantado. Nada. Bien. Pues con mucha brevedad. La constitución. Y también otra pregunta. ¿Quién hace o ha practicado sobre yoga de los aquí presentes? Yo. Sobre yoga, que haya practicado. ¿Cuál es la idea que tenemos del yoga Yo estoy practicando claro. ahora. Y todo este lío de tantos nombres para el yoga, ¿no? Porque bueno, a mí me pasó eso sí, también. Eso es decía que si el yoga no sé qué, el yoga no sé cuánto, el karma yoga, ahora el kundalini yoga que se ha puesto... Hay un nombre distinto para... Si te vas a los modernos ya, claro. El gran yoga, el yoga acrobático, no sé qué. Sí. Estos son ya... Aero-yoga. Sí, esto ya son florituras, pero yéndonos a las tradiciones en la misma India hay muchos nombres para eso que en Occidente hemos conocido, conocemos como yoga, que es como un término que se usa muy frugalmente, ¿no? Para muchas cosas y esto nos confunde. Entonces, por eso quería preguntaros que los que estáis aquí, ¿quién ha practicado yoga y cuáles han sido sus reflexiones sobre este, rápidamente, sobre este sí, lío muy, de término. Muy rápidamente, muy rápidamente. Sí, vamos a las 8. Sí, pero es que hay que ponerlo sobre la mesa. He practicado la señora. Yo sí he practicado la línea, lo he practicado desde hace más de 10 años. Para mí el acercamiento al yoga ha sido no tanto a través de la asana, porque el kundalini va mucho a nivel etérico y ha sido más a nivel de las meditaciones y... A mí me supuso el contacto de nuevo con mi esencia y a ese proceso comunicando, bueno, a través de ni aquí, sino a través del Hatha Yoga para poder acercarme a las meditaciones y llevarlo a la práctica diaria, pero no con asana, sino con la conciencia corporal y ¿no? a través de una filosofía de vida. También he practicado Hatha Yoga, asana puro y duro con pranayama, ya está, nada que ver con esto. ¿Y qué te parecía el yoga? ¿Cómo se, estos nombres distintos, como cosas distintas, se ha inventado? Sí. ¿Cuál es tu entendimiento? Fragmentado, claro. Que dependiendo a qué yoga te yoga practicara, pues era la parte, digamos, de ti que se estaba en, de alguna forma trabajando. ¿Pero entendías la relación de unos con otros? Yo he practicado el Hatha Yoga, pero bueno, en mi centro donde yo lo practicaba hemos hecho meditación, hemos hecho pranayama, había momentos en los cuales se trabajaba también el tema, por lo más una meditación, por lo más emocional, y luego los Brahma Kumaris, el Raya Yoga, hicimos Raya Yoga, yo creo que mucha gente, pero bueno, también, o sea, un poco como tan dividido que no teníamos muy, mucha conciencia de lo que nosotros sabíamos que era una manera de calmar la mente y tal, y bueno, el tema más, sí, es lo que es. Yo he practicado uno y lo que me dolía es todo el cuerpo. Quería jalar porque no llegaba a hacer los ejercicios. El jata, ¿no? El que llama jata físico. Yoga. También estaba en un ramo mal y en ¿Y en la India qué yoga hiciste? ¿Qué pues, escuela? No, fue un ashram de Karma Yoga, hice literalmente todo. No, Hatha Yoga, que es el que te dan allí. Allí aprendes la esencia del yoga, que no es todo el ashram de Vinyasa, todo lo que te dicen aquí. Uh-huh. Pero un yoga muy, muy simple, desde empiezas en un ashram con Karma Yoga, uh-huh. que es la principal, ¿no? Que es el servicio, los demás, el servicio. Y luego, a través de yoga, te vas al samadhi, a mí lo primero que me enseñaron es yoga samadhi, samadhi yoga. Entonces, si tú ya entiendes eso, ya pues sabes que la sana es solo un medio para un fin. Pero te digo, tienes que ser un buen maestro. Y lo que me da pena es que los maestros de yoga ahora, pues, ¿en dónde están? Pues diría así que las cosas. Es decir, que hay un único yoga, ¿no? Entonces, se tiene la idea de que la yoga es la hatha yoga, una de las posiciones, pero en el día, en el curso del día, podemos tener, aparte de las posiciones para hacer yoga, pues el estudio puede ser una yoga, puede ser la devoción, las oraciones, los cantos, pueden ser yoga también, es decir, es con la conciencia que se hagan las cosas, ¿no? con el tiempo. Entonces, los ashrams, se suele, quien haya tenido experiencia de ashram, se sabe que no solamente se hace una práctica, sino durante el día, la vida es yoga, ¿no? La vida de cada medida es una manera de yoga, porque va dirigido a la unión con el ser interior, ¿no? Con aquello que cada uno tenga como lo más sagrado, ¿no? Así que bueno. Yo lo que he notado, yo he ido ahora por primera vez, he ido dos veces, pero lo que sí he notado que si yo no hubiera tenido noción de lo del libro, pues me hubiera parecido normal lo que allí han hecho. Pero la profesora no te explica, no te da a ti ni una pequeña noción de lo que en realidad significa el yoga. Porque yo cuando cogí el libro yo me quedé muerta porque no sabía todo lo que encierra esto. Por ejemplo, hoy hemos hecho, ella ha dicho, una meditación de Ho Oponopono, pero lo que se ha limitado es a decir las cuatro palabras del Ho Oponopono últimas, pero debía de haber hecho referencia a lo que estábamos nosotros verbalizando. Porque yo lo sé porque llevo mucho tiempo con estas cosas, pero yo creo que la mayoría de las que estaba allí no sabía de lo que estaban diciendo. Entonces yo pienso que no relaciona. Yo he practicado dos clases de yoga, pero a mí me parece que todos se complementan. Todos son complementos unos con otros. Y luego el hatha yoga es muy interesante. Porque lo interesante del yoga yo veo que es la autoobservación, cuando uno está realizando la atención. Y el hatha yoga, que es físico, te lleva, la forma te lleva a la no forma. El físico te lleva precisamente a tu estado perfectamente mental, porque notas el desequilibrio, observas tu desequilibrio de un lado y de otro, cuando vas cogiendo distintos ejercicios de un lado y de otro, los músculos, y yo creo que todo se complementa, pero lo importante, es verdad que el maestro es importante, pero la observación es más importante que todo, y la atención cuando tú estás realizando. Yo solo quería decir una cosa, y es porque quizás haya gente que se haya aproximado al yoga o a la meditación, y quizás gente que no. Pero yo querría resaltar una cosa, y es el corazón de cada uno. Es decir, basta que en un grupo haya un silencio, como el que, por ejemplo, hay aquí, hay una atenta observación, la mente está quietada cuando está este silencio, cuando hay esa disposición del corazón, ese corazón de cada uno y de todos, que no deja de ser el mismo, en instancia y en esencia, el que nos va a ir hablando y nos va a ir diciendo a cada uno lo que cada uno necesite en cada instante. De modo que esa disponibilidad del corazón abierto en la vida diaria, cuando uno está abierto, la vida te va a estar hablando y uno va a estar entendiendo. De modo que al final hay muchas maneras, muchas formas de yoga, por decirlo de alguna manera. Cada uno puede tener una aproximación o una tendencia o una afinidad con algunas maneras o con otras. A mí me parece muy interesante en el libro este que estamos teniendo, como yo no lo había leído, yo no tenía ni idea de ni por asomo, y sí creo que hacen unas reflexiones sobre, digamos, las distintas etapas para que no corramos riesgos, porque muchas veces en nuestro afán de querer conseguir cosas, etapas, realizaciones y demás, nos ponemos en riesgo porque no conocemos nuestra verdadera naturaleza, nuestra naturaleza centenaria a partir de ahí. Y hay que trabajar muchas cosas, pero con mucha paciencia, con mucha humildad, con mucha naturalidad. Entonces, yo quiero hacer esa llamada al corazón, porque el corazón al final es nuestro maestro, que lo tenemos muy cerca, que no nos suene nada extraño, que no pensemos que nos vamos a enfrentar con algo, en fin, muy complejo, porque unos hablan un lenguaje u otro. El lenguaje del corazón es el mismo y si lo tenemos todos. O sea, que ahí nos vamos a encontrar todos. Bueno. Con relación a la constitución sexenaria, compartí hace un rato que en la percepción que a mí me gusta utilizar, hablo de conductor y coche. Más simple, imposible. La parte perecedera, el coche, la parte imperecedera, el conductor. He hecho referencia a la tradición espiritual cristiana o a las tradiciones latinas y de la Grecia clásica, donde la aproximación ya no son dos componentes, sino que son tres. El cuerpo, que en el símil del coche y el conductor es el coche, y en la parte del conductor se nos dice que hay un componente álmico y un componente espiritual, un componente espíritu. Entendiendo que el espíritu es la esencia más divina, en la tradición esotérica cristiana también se le llama el Espíritu Santo, el espíritu que es uno, que está en cada uno, y el alma, siendo imperecedera, entre comillas, no estando ligada al coche sino al conductor, es como un instrumento que utiliza el espíritu para poder encarnar en la materia y vivir en los planos materiales. En otras tradiciones espirituales, esta percepción se amplía. En la tradición vedantina se habla de cinco componentes, en la tradición de la cábala judía se habla de seis componentes, y en la denominada constitución septenaria, como su nombre indica, se habla de siete componentes. Estos siete componentes, que voy simplemente a citar para que nos sirvan de telón de fondo para lo que vamos a ver de las distintas clases de yoga, estos siete componentes tenemos que entenderlo como componentes no aislados, sino componentes que interactúan entre sí. Aunque es útil el ver lo que cada uno es como identidad, aunque esté interactuando, porque podemos actuar sobre cada uno de ellos. Es como cuando vamos al médico, si el médico nos dice que tenemos un problema en el riñón, tenemos un problema en el riñón. Hombre, ciertamente al tenerlo en el riñón lo tenemos en el cuerpo entero, pero donde está la raíz del problema es en el riñón. Y el tratamiento que nos envía el doctor es un tratamiento que tiene que ver con el riñón, no con el corazón, sino con el riñón. Esto es muy útil para entender la constitución sexenaria como un mapa que nos permite identificar distintos componentes que tenemos los seres humanos, que estando interrelacionados entre sí, también tienen su propia identidad para poder actuar sobre ellos. No nos podemos olvidar que cuando hablamos de yoga, de lo que se trata es de actuar sobre esos componentes para que estén a nuestro servicio. Y el que esté a nuestro servicio significa, sobre todo, que estén sosegados, calmados, tranquilos, armonizados, equilibrados. Porque cuando ahí hay un desequilibrio y una desarmonía, ese desequilibrio, esa desarmonía nos abduce y hace que no salgamos de ahí. Todos lo sabemos perfectamente. Cuando estamos viviendo una turbulencia emocional, estamos metidos en la turbulencia emocional. Y nos resulta muy difícil plantearnos otras cosas que tienen que ver con el crecimiento personal, con el desarrollo en conciencia, con la evolución espiritual, cuando estamos metidos en una turbulencia emocional, mental, cuando tenemos problemas físicos, cuando estamos enfermos, eso es como si te abdujera, y de lo que se trata es de, y eso es a lo que se dirige el yoga, de, conociendo la constitución sexenaria, conociendo los otros componentes, ser consciente de que hay técnicas de yoga que van dirigidas específicamente a cada uno. Por más que, como decía la compañera, cuando se mete uno mucho en ello, todos los caminos conducen a Roma. Todos te están dando ahí una pista muy importante de lo que realmente son. En la constitución sexenaria hay cuatro componentes perecederos y tres imperecederos. Es decir, es como si en el coche viéramos cuatro partes y en el conductor viéramos tres partes. Las tres partes del conductor, las imperecederas, coinciden con la tradición cristiana, coinciden con la tradición latina y de la Grecia clásica, en cuanto que se habla de espíritu y alma. La única diferencia es que al hablar de alma, el alma se diferencia entre alma universal y alma individual, cosa que no se hace en el ámbito cristiano. En el ámbito cristiano se habla de alma. En el ámbito de la Constitución Sencillana nos dice, efectivamente, los seres humanos tenemos un alma individual, pero ese alma individual está integrada en un alma una, en un alma universal. El ejemplo que se suele utilizar es un árbol que tenga muchas hojas. Obviamente cada hoja es cada hoja, pero siendo cada hoja, están integradas, son parte de la misma vida que es la del árbol. Puede ser que una parte del árbol, una parte de hoja, haya un aspersor, y puede ser que el aspersor esté mojando a unas hojas sí y a otras hojas no. Unas hojas están mojadas, otras no están mojadas, porque cada hoja es cada hoja, pero no obstante cada hoja pertenece al árbol. El alma individual sería la hoja y hay un alma universal que sería el árbol. Y la esencia, algunos lo ponen, bueno, pues en ese símil, la savia, la vida, que da vida a todo, al árbol, a las hojas, etcétera, sería algo así como el espíritu. Esa es la diferencia, que se habla de alma y espíritu, pero el alma se divide en alma, o se diferencia, perdón, no se divide, se diferencia entre el alma universal, que en el lenguaje sánscrito que se utiliza en la Constitución Sextenaria se llama Buddhi, B-U-D-H-H-I, Buddhi, y al alma individual se le suele llamar cuerpo causal. Cuerpo causal. ¿Por qué se le llama cuerpo causal? Bueno, pues quizás a lo largo de los diferentes encuentros lo tendremos ocasión de verlo. Se le llama cuerpo causal porque junto con el alma individual que va encarnando de vida en vida, junto con el alma, ese alma le acompañan las relaciones de causa y efecto que pasan de una vida a otra. Todos somos conscientes que todas las cosas que hacemos, o por acción o por omisión, tienen repercusiones, tienen efectos. Lo único que tendríamos que recordar es que esos efectos, hay muchos que se diluyen rápidamente o se diluyen en esta vida. Si yo este bolígrafo lo dejo caer, es obvio que al soltarlo se ha ido al suelo. Si hubiera sido el móvil, lo mismo se hubiera roto. Sabemos que la causa es que lo he soltado y el efecto es que, como hay ley de gravedad, se da contra el suelo. En nuestra vida, por acción u omisión, estamos siempre en unas relaciones de causa y efecto. Y haríamos bien en tener conciencia de que puede ser que haya acciones u omisiones cuyos efectos tienen una potencia que transciende una vida y nos acompañan a la vida siguiente. Los ejemplos que se suelen poner es cuando tú matas a una persona, obviamente a esa persona le han matado, pero hablando en términos espirituales y concienciales, el hecho de tú haber matado a alguien, asesinándola, bueno, pues eso puede ser, no digo que sea así, puede ser, dependerá de muchas circunstancias, puede ser que sea un efecto que te vaya a acompañar a tu siguiente vida y que se te presente de alguna manera en tu siguiente vida. Si, por poner otro ejemplo, tu fallecimiento se debe a que hay una persona ahogándose y te has tirado al agua para salvarla y debido a ello tú te ahogas, pues eso tiene en ti un efecto que con toda seguridad va a trascender esta vida y se va a manifestar en la vida siguiente. Es por ello por lo que se llama cuerpo causal, porque junto con el alma individual la acompañan este tipo de relaciones de causa y efecto y también las profundas tendencias de carácter que hayamos hecho nuestras en una vida, nos acompañan a la siguiente. Son las tendencias, son los escandas de los que nos hablan en la tradición oriental, que cuando tú en tu vida has instalado algo que ya se ha configurado como tu carácter, eso va también en el mismo paquete con las relaciones de causa y efecto, y todo ello va dentro del denominado cuerpo causal, cuyo eje fundamental, cuyo gran elemento es el alma individual. Por cierto, el que haya efectos de una vida que nos acompañan a otra, no es ninguna maldición. Aquí no sé por qué, en muchas personas dicen, vaya, esto del karma, que es como se le llama coloquialmente, utilizando el término sánscrito, esto del karma, vaya tela, hombre, que una cosa de otra vida me aparezca ahora, vaya tela. Bien, salvando la distancia, nos dicen hoy los psicólogos que en tu vida puede haber cosas que no te das cuenta, algunos lo llaman sombra, que están influyendo en tu vida cotidiana. Y tú no lo sabes. Alguna circunstancia de tu infancia, de tu adolescencia, que está ahí, que tú ya has olvidado o incluso quieres olvidar, pero sin embargo se está manifestando en tu vida. Puede ser que ante aquel trabajo tan maravilloso, trabajo manual que tú hiciste cuando tenías 6 años y que tú estabas tan contento por el pedazo de trabajo que habías hecho y que cuando se lo pusiste por delante a tus padres es que no te hicieron ni caso. Estaban en sus cosas y no tuvieron ni una mínima palabra de reconocimiento, de valoración hacia lo que tú habías hecho. O que en aquella actividad que realizó el colegio en el teatro, donde tú apareciste haciendo una coreografía, no sé qué, no sé cuánto, pues ni tu padre ni tu madre pudieron ir. Y tú te la habías preparado con todo el corazón, y tus padres no aparecieron. Y puede ser que en tu infancia, en tu adolescencia, haya una serie de circunstancias donde te falta ese reconocimiento, te falta esa valoración paterna. ¿Y eso qué sucede? Que lo tienes dentro. Ya lo has olvidado, ya ni te acuerdas de ese trabajo manual, ya ni te acuerdas de aquella actividad del cole, pero lo tienes dentro. Y eso se ha ido acumulando en ti con una necesidad de reconocimiento y aprobación de los demás. Y cuando tienes 40 años, te vas por la vida ninguneando que los demás te digan que está bien lo que estás haciendo. Y como no te digan los demás que estás bien, no estás de acuerdo. Entonces te dice un psicólogo, esto puede deberse a algo que tienes ahí guardado y hay que sacar. Porque cuando lo saques, esa sombra se diluye y es la forma de empezar a avanzar. Salvando la distancia, que son muchas distancias. Algo parecido pasa con el karma. Si hay algo de una vida anterior con una magnitud, con una envergadura potente como para acompañarte a la siguiente, lo mejor es que salga cuanto antes. Karma, palabra sánscrita, viene de otra palabra sánscrita que es kri, que significa creatividad. No significa pecado, no significa carga, no significa culpa, significa creatividad. ¿Por qué? Porque el hecho de que aparezca nuevamente ese efecto que viene de otra vida es una oportunidad para que tú ahora en tu nuevo estado de conciencia, que tú ahora desde el punto de vista de lo que has evolucionado, de lo que has crecido, tenga la oportunidad, ¡plá!, de ante unas circunstancias que devienen de otras pasadas y que te quedaron ahí como si fueran asignaturas pendientes, se pongan ahora por delante. Así que cuando hablamos del cuerpo causal, no tenemos que verlo como ninguna especie de castigo. Ahí está el alma individual y ahí están unas relaciones de causa y efecto que lo mejor que puede pasar, y por eso existe el karma precisamente, es que vuelvan a aparecer para que tú ahora, en tu nueva visión de la vida, en tu nuevo estado de conciencia, en tu nueva percepción de las cosas, puedas simplemente quitarlo de en medio, como esa sombra del psicólogo que nos dice cuando teníamos 5 años pasó algo con nuestro papá y que lo mejor es que se ponga de manifiesto y que no lo tengas guardado ahí en el inconsciente o en el subconsciente. Entonces, en la Constitución Sextenaria nos habla de espíritu, también se le llama Atma, nos habla de un alma universal, o Buddhi, y nos habla de un alma individual en el contexto del cuerpo causal. Y en la Constitución Sextenaria, en los elementos perecederos, nos hablan de 4. El cuerpo físico, denso, el cuerpo físico etérico, el ámbito emocional y el ámbito mental. Con relación a esto, muy brevemente, el ámbito mental, en lo perecedero, es el ámbito de la mente concreta. Hoy la psicología sabe que nuestro plano mental tiene 2 niveles, un nivel inferior y un nivel superior. El nivel superior se denomina por algunos psicólogos actuales mente abstracta, y es la mente que nos permite plantearnos cosas como la que nos vamos planteando aquí esta tarde. Todo lo que tiene que ver con quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, qué es la vida, qué es la muerte, qué es la divinidad, cuál es la razón de la existencia, cuál es el origen del universo. Todas esas grandes cuestiones que se ha planteado el ser humano a través de la ciencia, a través de la espiritualidad, a través de la filosofía, todo eso es el mundo de la mente abstracta, que lo tenemos, la verdad es que bastante olvidado, o la mayoría de las personas lo tienen bastante olvidado. Y la mente abstracta está ahí, la pobre, como aburrida, en el plano mental, pero sin ser utilizada, y se nos pasan los días, las semanas, los meses y los años sin utilizarla. La mente concreta es el nivel de la mente que se ocupa de lo concreto, es decir, de las cuestiones cotidianas. Es la que nos ayuda a organizar, a hacer una agenda, a quedar con alguien, a desarrollar una determinada actividad laboral, a plasmar un don, un talento. Si tienes capacidad para la cocina, el poder hacer un plato de cocina, necesita la mente concreta para llevar eso a cabo. Para muchas cosas sirve la mente concreta, pero son las cosas cotidianas, el sota, caballo y rey de todos los días. Cuando se habla de constitución sextenaria, de ámbito mental, se está haciendo referencia al mundo de la mente concreta, que es precisamente el mundo de los pensamientos que están ahí, que aparecen, que no dejan de aparecer, que no cesan de aparecer. Ese es el mundo de la mente concreta. El mundo de la mente abstracta, también lo veremos en algún momento, como es la parte más elevada de la parte, vamos a llamarle física, biológica, mental del ser humano, ya se entiende que está en relación con nuestro trinario superior, que está en relación con los componentes superiores. Y cuando se habla de mente, de ámbito mental, repito, se está haciendo referencia a la mente concreta. Cuerpo físico denso, cuerpo físico etérico, ámbito emocional y ámbito mental. Por fin, esto del cuerpo etérico. Muy brevemente, muchas tradiciones espirituales nos hablan de que junto con el cuerpo físico denso tenemos otro cuerpo físico, energético o etérico. El cuerpo físico etérico es el doble corpóreo del cuerpo físico denso. Es decir, es el cuerpo verdadero sobre el que se moldea, sobre el que se fabrica, sobre el que aparece el cuerpo físico denso. Es como si cogiéramos un puzzle, un rompecabezas de muchas piezas, y en la caja del rompecabezas hubiera un tapete donde hay un dibujo del rompecabezas que vamos a montar. Una cara, un barco, un paisaje, y también después tenemos las piezas. Y ahora vamos colocando las piezas encima del tapete, ¿verdad? Bueno, pues el cuerpo etérico sería el tapete y las piezas sería el cuerpo físico denso. Cuerpo físico etérico, el tapete, cuerpo físico denso, las piezas. Hay muchos ejemplos científicos que abogan a favor de la existencia de este cuerpo etérico. El por qué las células en el vientre de la madre, cuando van apareciendo en la reproducción celular, van siguiendo siempre un mismo patrón sobre los órganos que tienen que ir configurando y dentro de cada órgano la forma de hacerlo, que incluso cuando se conforma la punta de este dedo pequeño, las células siempre siguen el mismo orden. Las células que van apareciendo en el vientre de la madre, que sabéis que al principio es una masculina y una femenina, el cigoto, cuando el bebé sale del vientre de la madre hay 9 billones de células y de esa unión del cigoto hasta los 9 billones hay una reproducción celular, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Bueno, pues las células cuando van apareciendo saben perfectamente qué órgano tienen que configurar. Siguen un patrón, siguen una pauta. Ese patrón, esa pauta, es la del tapete. Es el patrón, la pauta del cuerpo etérico. Hoy nos dicen que los laboratorios están en condiciones de fabricar millones de células de hígado. No tienen ningún problema, saben perfectamente cómo fabricar, por ejemplo, células de hígado. Ahora, no tienen ni idea de cómo conseguir que las células de hígado formen un hígado. Pueden tener un millón esparcido aquí delante, pero que eso dé lugar a un hígado, no saben cómo se hace. Porque tenemos fichas, pero no tenemos el cuerpo etérico que sirve de patrón. Cuando se realiza un trasplante, aunque el trasplante, hoy ya hay muchos que son un éxito, hay personas trasplantadas de riñón, de corazón, que llevan 20 años. Sin embargo, toda su vida el trasplantado tiene que estar tomando una medicación antirrechazo. Toda su vida. Esto es muy sencillo de entender, la medicina le cuesta trabajo, es sencillo de entender. Hemos hecho el puzzle, tenemos las piezas y el tapete, y hay una pieza que se nos pierde. Yo qué sé, viene el niño, le da una patada, recuperamos todas las piezas, las volvemos a poner, pero hay una que no encontramos. Y como estamos tan orgullosos del puzzle que hemos hecho, llegamos incluso a comprar otro puzzle para coger la pieza que nos falta y colocarla en el tapete para que ya nuestro puzzle vuelva a estar completo. Bueno, pues en el caso nuestro hay un rechazo. Es como si el tapete dijera, es que esta ficha no es mía. Y le decimos, ¿cómo que no es tuya? Hombre, si da igual, tiene la misma forma, tiene el mismo color. Es un corazón, es un hígado, es un riñón, si es lo mismo. Hay un rechazo, porque no, el etérico no lo identifica como suyo. El etérico le transmite al cuerpo físico la vitalidad, es decir, capta la vitalidad, el prana, la fuerza del sol, de la naturaleza, y se lo transmite al cuerpo físico denso, y eso, a los que lo ven, dicen que es como un chorro de energía vital, que va del etérico al físico. Históricamente se le ha llamado el cordón de plata, y el fallecimiento del cuerpo físico denso se produce cuando el cordón de plata se rompe. En el libro del Eclesiastés en la Biblia, eso están todos los textos sagrados, en el libro del Eclesiastés en la Biblia se habla del cordón de plata. Pues bien, no vamos a profundizar en esto, pero sí he querido pararme un poquito para que esto del cuerpo etérico, que suena tan raro, es fundamentalmente la utilidad que tiene, es que nos transmite la vitalidad. Cuando nos encontremos mal una mañana de ánimo, vete a la naturaleza, date un paseo, toma el sol, hazlo de la manera más consciente posible, que tu cuerpo etérico reciba esa fuerza de la vida y se la traslade al cuerpo físico denso, cosa que hace también a través de los chakras como punto de conexión y demás. Hay gente que el cuerpo etérico lo ve como 2 centímetros rodeando al cuerpo físico denso. Entonces, el cuerpo físico denso, el cuerpo físico etérico, el emocional y el mental, son los mental, mente concreta, son los cuatro componentes del coche, de los perecederos en la constitución septenaria. Y fundamentalmente, no solo, pero fundamentalmente a ellos se dirige el yoga, como ahora vamos a ver. Sí, bueno, Emilio ahora ha hecho en 20 minutos, ¿no? No, 20 no, mucho menos. Hemos repasado, en 15 minutos hemos repasado todo lo que dimos el año pasado. Un año entero que hay que ir asimilando muy poco a poco. Lo digo para los que no habéis oído hablar de la constitución septenaria y no suene a chino. En realidad esto es un... hay que ir poco a poco, ¿no? Entendiéndolo y viendo cuáles son las relaciones con los conceptos de alma, que cuerpo energético, todo esto, estos conceptos un poco difusos, ¿no? Que la New Age ha venido llamando aquello que está más allá de lo físico y que a veces nos puede ser útil, pero otras veces nos confunde o simplemente queremos entender más allá de esos conceptos, esas pinceladas que vamos oyendo por aquí y por allí con distintos nombres que nos van volviendo un poco locos. Si estamos investigando en distintas líneas, intentando encontrar la verdad que hay detrás, ¿no? de toda esta información que nos llega continuamente. Entonces, iremos viendo la relación de la constitución septenaria con el yoga. Esto que aquí puede parecer una tontería, en realidad, el llegar a este conocimiento de la constitución septenaria, lo digo para los que habéis estudiado un poco el yoga, desde un punto de vista más tradicional, deciros que este conocimiento se consideraba secreto. Es lo que los brahmanes daban en las escuelas, en sus círculos internos, lo que estudiaban en los círculos más internos, incluso no solo en el ámbito del hinduismo, sino del budismo, la tradición judío-cristiana. Esto que tenemos a nuestra disposición era antes considerado un conocimiento secreto que no se daba a cualquiera. No porque se lo quisiera mantener oculto por alguna razón especial, es que en aquel momento tenía que ser así. Entonces, para entender el yoga, para hacer este estudio que vamos a hacer a lo largo del año, tenemos que despojarnos de los prejuicios de la palabra yoga. Despojarla de todos los conceptos con los que ya venimos, que hemos oído en tantas ocasiones. Porque si ya venimos con el concepto categorizado, cuadriculado de yoga, es muy difícil avanzar. Lo que vamos a ver, yoga normalmente siempre viene vinculado a la tradición del hinduismo. Esto ya lo sabemos, ¿no? Los que hemos estudiado un poco las tradiciones, los que habéis ido a la India. Los dos ya es una parte, los dos ya tiene que ver con el Ayurveda. Sí, los dos ya tienen que ver con la Ayurveda y el hinduismo. Lo podemos ver también, yo creo que en este libro no está recogido, pero bueno, si va saliendo, sí, lo iremos viendo. Iremos, porque hay muchos conceptos que están relacionados. La Ayurveda es esa parte del hinduismo que está dedicada a la curación o la autoconciencia y la salud, porque la Ayurveda no depende tanto como en la medicina alopática, la medicina de Occidente, de lo que dice el médico, sino que en general se estudia la Ayurveda para tener una especie de control sobre tu propia salud, es decir, no dejar tu salud en manos de externos, aunque te pueden ayudar con su especialización, pero la Ayurveda incide mucho en tomar el control de nuestra salud, por lo menos en la prevención. Sí, sí, va a aparecer. Lo que estaba diciendo antes es que el yoga, normalmente esa palabra viene siempre asociada al hinduismo. Eso es lo que tenemos en mente más o menos. Pero, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, el yoga con el budismo? ¿Alguien lo ha estudiado, se lo ha planteado? ¿O yoga con la tradición judío-cristiana o simplemente el yoga con la espiritualidad más allá del hinduismo? ¿Os lo habéis planteado? Es que yo sepa, por lo que yo tengo entendido, el yoga en realidad no está vinculado a ninguna corriente, aunque tenga cosas que comparte, pero... Yo he hablado de yoga y es como ella, yo he meditación, pero es que hasta, por ejemplo, Trina Tan en el budismo dice que el budismo no es una religión, pero puede ser cristiano, budista, lo que sea, y meditar, pues yo hablo de igual, o sea, de igual que la religión no sea. Sí. La palabra yoga aparece primeramente en los textos sagrados del hinduismo. Y cuando aparece el budismo, el yoga ya se había convertido como había, se había denostado un poco, se había como vulgarizado, se había pervertido en el sentido de que se había quedado como en el Hatha Yoga prácticas de asanas, prácticas físicas, prácticas de respiración, y se había perdido el sentido de la filosofía del yoga. Entonces el budismo aparece para traer el noble octuple sendero, las cuatro nobles verdades, el octuple sendero, para incidir en una parte del yoga que se llama Kriya Yoga. El yoga incide en estos aspectos de conducta, de ética, de comportamiento, incide especialmente en esto, porque ya se había desviado tanto a técnicas de posturas, zetas, a personas que se aislaban del mundo para ir a practicar Hatha Yoga, que está muy bien, es un camino, pero esa no era la filosofía fundamental del yoga. Entonces el budismo aparece para volver a traer al pueblo, a la gente, la conducta, que es lo más importante, el equilibrio en lo emocional, nuestras relaciones con los demás, la compasión, sobre todo la compasión, sabiduría, que era el eje que había ido perdiendo. No es que no estuviera, siempre ha estado, pero se había ido perdiendo, había sido un poco manipulado y se había ido perdiendo. Entonces también veremos la relación del concepto de yoga como camino espiritual. Yoga como camino espiritual, más allá de la palabra en sí. Eso es lo que vamos a ver fundamentalmente en este curso. ¿Te refieres a Hatha Yoga? No, yoga. Como palabra, como camino espiritual. Entonces, para dar un ejemplo, lo vamos a ver ahora porque justamente toca leerlo. El Hatha Yoga, lo que conoce casi todo el mundo, entiende por yoga que es Hatha Yoga, incide o trabaja fundamentalmente lo físico. Es decir, porque dentro de los Yoga Sutras, que son 196, hay dos aforismos, que dicen que para estar en equilibrio es necesario tener salud física. La salud física, que el cuerpo físico esté, que el coche esté en perfectas condiciones. Y las técnicas de Hatha Yoga principalmente tenían como objetivo el conseguir una perfecta salud física. Autogestión de la salud física. El pranayama, las técnicas de respiración, que los Yoga Sutras le dedica 3 aforismos, es decir, son los 5 aforismos entre el pranayama y el Hatha Yoga, lo que viene a trabajar principalmente es en el vehículo etérico que ha explicado Emilio, que es el etérico. El etérico no es el alma, no es esto ni el vehículo energético, ni el vehículo cuántico, ni todos estos nombres raros que ni el ser, ni la conciencia. El etérico es una parte del cuerpo físico. Y lo que trabaja el pranayama son técnicas de respiración para equilibrar el etérico. El etérico permite la absorción de prana, la absorción de vitalidad. Cuando el etérico está obstruido, entonces no podemos absorber bien la vitalidad, y tiene como consecuencia enfermedades físicas a largo plazo. Los bloqueos en el etérico porque es el doble del cuerpo físico. Y es el vehículo a través del cual estamos absorbiendo el prana. El etérico también tiene la cualidad o funcionalidad de que nos conecta con lo emocional. Por lo tanto, lo emocional va a influir en el etérico, lo va a obstruir, nuestros desequilibrios emocionales van a obstruir las corrientes de prana en nuestro vehículo etérico, que van a incidir a medio plazo en el físico, con lo cual las enfermedades pueden tener un origen emocional, luego también lo veremos mental, pero también simplemente obstrucción del vehículo prana por mala respiración, por no estar en contacto con la naturaleza, por no comer bien. Hay muchas causas que no son emocionales o mentales, son simplemente de malas posturas, de mala respiración, de malos hábitos que van a incidir en la salud física. Entonces, esto es como botón de muestra, lo vamos a ver ahora y lo iremos viendo con mucho detalle. Tanto el Hatha Yoga como el Pranayama, que normalmente el Pranayama se practica, Pranayama son técnicas de respiración que se practican dentro del Hatha Yoga, van a trabajar específicamente la salud. También se trabaja otro aspecto muy importante del sendero, el camino espiritual, que es la voluntad. Es decir, aquel que está trabajando el cuerpo físico es como un atleta, o como un guerrero de artes marciales. La disciplina sobre el cuerpo físico potencia enormemente una cualidad espiritual muy importante, que es la voluntad. Sat se llama en sánscrito. Esto lo iremos viendo. Ahora ya seguimos. Perdona, ¿cuándo se completa con nan, ¿qué sería? Sat, No, es Sat, Chit Ananda. Sat, Chit Ananda. Sana es como mi verdad, lo que yo soy. No, no, eso es un mantra. Esto es una cualidad Sat. Ah, es diferente a Sana, a la expresión. Sí. Sí, bueno, es Sat. Como Sat se puede unir a muchos, es la raíz de una palabra de sánscrito que luego tiene que lo vas uniendo a otras palabras y va produciendo significados distintos y tiene mantras y están distintos mantras, o sea que en el sánscrito es que las raíces se van uniendo a muchas palabras, a muchas otras palabras y van produciendo significados distintos. Estamos bien ahora, ¿no? 10 minutos. Bueno, vamos a los diferentes yogas. Hatha Yoga. Parte del control del cuerpo físico denso. Su propósito es tomar conciencia de lo divino por medio de la calma total del cuerpo físico denso, por medio de su dominio absoluto y del despertar de los chakras, que son los puntos de comunicación entre el cuerpo físico denso y el cuerpo físico etérico. Aquí, por favor, añadirle lo de pranayama, que hemos introducido nosotros ya en el coloquio, como un componente dentro del Hatha Yoga, pero específicamente dirigido a relacionarse con la parte etérica. Es todo, todo el yoga que tiene que ver con la respiración, las técnicas respiratorias y demás. ¿Puedo abordar? Sí, sí, claro. Por supuesto. El Hatha Yoga, que aquí en Occidente, unos años para acá, se está conociendo, divulgando todo eso, pues se sabe que hace miles de años esas posiciones eran practicadas por parte de la humanidad en aquella época, ¿no? Entonces esto es interesante y en diferentes puntos del planeta. Es interesante para tener en cuenta que la Hatha Yoga es algo universal, es algo que se practicó ya y en diferentes lugares, y entonces, aparte de eso, es algo que está presente en las diferentes religiones. Antes se estuvo comentando cómo veíamos entre cada una de las religiones esto que se está exponiendo. Pues, si cuando se estudian religiones comparadamente, pues se ve que muchas prácticas, algunas prácticas, algunos elementos de cada una de las religiones está presente en otras. Por ejemplo, en el cristianismo, los rosarios, la posición de rodillas, todo eso tiene un fundamento de la posición de rodillas para orar, tiene un fundamento en la yoga, puesto que son puntos plexos energéticos que se ponen en contacto con la tierra y se recibe el magnetismo mientras se hace oración, como un ejemplo, ¿verdad? Los rosarios están presentes en el budismo. El budismo ya usaba el rosario en mala para orar desde hace mucho tiempo. Entonces, solamente quería aportar un poquito en este punto de la consideración de las Hatha Yoga, de las posiciones que son parte de lo que tenemos más tangible, que es el cuerpo físico, para hacer prácticas que nos permitan mejorarlo, afinarlo, para realizar ya el trabajo a otros niveles más sutiles de conexión. Porque otra cosa es que se entiende que la yoga está presente en otras vías de realización espiritual, porque yoga, que su significado es yu, unión, pues es el fin de prácticamente todas las religiones que existen, ¿no? Es su finalidad es la unión, pero individual con lo universal, ¿no? Con el alma, en la tradición hindú es con Jivatma, que es el alma individual, con Paramatma, que es el alma universal. Entonces, es bueno tener presente todo esto. Y que para nosotros es muy difícil, porque en Oriente todas estas prácticas pues son comunes, son ya grabadas en el ADN, ¿no? Es algo que les sale como algo natural, y a nosotros nos cuesta mucho trabajo. Aunque es muy importante, porque aquí padecemos mucho del descuido de nuestra naturaleza física, emocional y espiritual, ¿no? Intelectual también. Entonces, esto nos ayuda, por eso se está difundiendo, ¿no? Pero no es algo fácil, pero es algo que viene de muy antiguo, más allá de la India, ¿verdad? Y es de todo lo que viene. Muchas gracias. Lola, yo tengo una cosa que me ha quedado cuando has dicho el sendero múltiple de el sendero, que lo trajeron un poco para. Y los paramitas. ¿Eso tiene alguna conexión con los ocho pasos de Saenama y Nina? Sí, sí. Luego, los ocho pasos de Asana. Con llama y niyama. La llama, niyama. Sí. Lo veremos, con llama y niyama, sobre todo con llama y niyama, ya lo iremos viendo. Los paramitas son casi el equivalente. Siguiente tipo de yoga, el Bhakti Yoga, que parte del cuerpo emocional, que es el astral, y su propósito es tomar conciencia de lo divino en cada uno, dirigiendo todas las emociones hacia Dios. Es, por tanto, la vía de la devoción, de la adoración constante, que canaliza las emociones y las purifica al eliminar todo carácter personal. El tercer yoga es el Nana Yoga, que parte del nivel superior del plano mental, mente abstracta o mana superior, que está ligado al cuerpo causal, y su propósito es tomar conciencia de la unidad por la vía del conocimiento, que profundizando en lo múltiple lleva a la comprensión del uno, es decir, a la sabiduría. El último yoga, el Karma Yoga, está relacionado con la personalidad en su conjunto y conlleva acción. Esta se realiza en el plano físico, pero las motivaciones se sitúan en los niveles emocional y mental inferior, en la mente concreta o manas inferior. La vía propuesta por el Karma Yoga es la de la consagración de todas las acciones a lo divino y de la serena aceptación de cualquiera que sea su resultado. ¿Sigo? Vamos, terminamos ya. Vamos a leer los riesgos de determinado yoga para dejar ya enfocado para el próximo encuentro el Raja Yoga. Vale. Los riesgos de determinado yoga. De los yogas enunciados, hay dos que, aun sin querer generar ningún tipo de temor, sí se debe reseñar que comportan algún peligro, que son el Hatha Yoga, porque el despertar prematuro de los chakras puede tener consecuencias dramáticas para la personalidad e incluso provocar la locura. No obstante, también hay que resaltar que lo que en Occidente se llama Hatha Yoga no es más que una ínfima parte del verdadero. Por lo mismo, lo que se enseña en las clases de yoga, en general, no representa peligro alguno. Y el otro es el Nana Yoga, que es igualmente un camino lleno de riesgo. La mente es el gran creador de ilusión, y la ilusión más grave es la de confundir la idea intelectual que nos hacemos de la realidad con el conocimiento de dicha realidad. Es también el último refugio del orgullo que siempre separa. A lo que se acaba de resumir, hay que añadir que la práctica de estos dos yogas requiere mucho tiempo y unas determinadas condiciones de vida. El Bhakti Yoga y el Karma Yoga no representan ningún peligro y pueden practicarse en cualquier condición de vida, pero están dirigidos a personas que ya tengan una vocación, sea por la devoción, sea por la acción. Con relación a los peligros, como aquí dice, por favor, sin ningún tipo de temor, no es para que no entre miedo, ¿no? Sino simplemente que seamos conscientes, ya lo comentaba también Lola, está en todas las tradiciones, prisa ninguna. A la hora de tocar las cosas vamos haciéndolas de un modo calmado, todo va llegando cuando tiene que llegar. El tema de los chakras, por ejemplo, es un tema delicado, ahí están, pero es un tema delicado el actuar sobre ellos. Se habla con mucha facilidad de te voy a armonizar los chakras, te he visto que tiene no sé qué chakra que lo tiene bloqueado, voy a ver si te lo desbloqueo. Bueno, ojo, yo no digo que no, pero ojo, ¿no? El tema, por ejemplo, de las prácticas de Kundalini, es obvio, ¿no?, que tenemos una energía ahí, ¿no?, que es espectacular, ¿no? Pero aquí, sentado aquí en esta silla, estando nosotros allí enfrente, en el curso pasado una persona dio una buena explicación, por experiencia propia, de las disfunciones que toquetear la Kundalini puede provocar, así de una forma gratuita, de una forma frívola, cuando comentó de que dice, mira, es como si aquí hay unas luces y estas luces son a 220 vatios. Todas las luces que hay aquí tienen una energía eléctrica que viene de fuera y que viniendo de fuera hay unas torretas de miles y miles de vatios. El tema es que cuando la luz llega, la corriente llega a un edificio, a una casa, hay un transformador que la transforma en 220. Dice, toquetear la kundalini es toquetear ese transformador. Así que cuidado. O sea, pues, si el transformador está malo, entre comillas, pues habrá que toquetearlo, entre comillas, también. Pero ojo, porque al toquetear el transformador podemos provocar que ese transformador no funcione adecuadamente y que la corriente eléctrica entre a la, con la potencia que viene de la calle. ¿Y eso qué significa? Que saltarán las bombillas, se derropean los electrodomésticos, etcétera, etcétera. Sin ningún tipo de miedo. Lo dejamos aquí. Os pido, por favor, que os traigáis el papelito para la semana que viene, para el mes que viene, que lo tenemos, como sabéis, el cuarto miércoles de mes. El mes que viene es 7, 14, 21, el 28 de noviembre. Tendremos el próximo encuentro, el día 28. Y arrancaremos con el Raja Yoga, que como podéis leer aquí, nos dice, en el epígrafe donde nos hemos quedado, dice, existe otro yoga que es para todos y que en su fase de preparación y fundamento incluye todos los demás. Es el Raja Yoga o Yoga Real. Es aquí donde arrancaremos el día 28 de noviembre. Muchas gracias. Gracias.